Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿Qué me tienes preparado hoy? ¿Qué quieres? ¿Que te cante algún paso de alguna saeta? No, cantando más veces no. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pensaba de verdad que me quería hacerme la entradilla que yo cantara una saeta o algo, no sé, ¿eh? No, no. Yo no. Estamos en Semana Santa, nosotros no somos muy devotos, no somos muy de ir de paso. No, no somos muy semanasanteros. Somos más de ir a tomarnos una cerveza y que de repente. O de ir a correr al parque y venir con una ligera alergia debido a las gramíneas que empiezan a dar un poquillo por saco. También. Vivimos al límite nosotros. Somos peligro. Nos gusta el peligro. Aprovechamos cada vez que llueve para correr bajo la lluvia. Porque hay menos polen. Sí, sí. Y ahora en Semana Santa, pues cuando salimos a tomarnos una cerveza, si se nos cruza por delante algún paso, pues mira, disfrutamos la escultura. Sí. Pero, ya está. Pero respetamos, no vamos a apostar. Sí, sí. Muy bien, bueno, ¿qué pasa? ¿Llueve? ¿No llueve? Llevamos unas semanitas que vamos, Londres a nuestro lado se ha quedado a la altura de. Bueno, llevamos una semana de bajona, porque esto de levantarte a las 6 de la mañana para ver la Fórmula 1 o levantarte a las 9, que es una hora estupenda, pero que en la primera vuelta Alonso se vaya. Por Dios, qué domingo nos ha dado. Tubo, menos mal que el día después ha ido avanzando, pero ha empezado mal. Se ha ido arreglando un poco. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos ya directamente con la semana triste? Chipre. ¿Otra vez? Sabíamos que. Esto ha sido así. Que iba a dar. La semana pasada no queríamos decir nada porque sabíamos que esto todavía tiene que germinar, madurar y evolucionar mucho. Uh-huh. Y bueno, la semana pues ha sido muy complicada con la situación de Chipre, que ha ido evolucionando rápidamente durante toda la semana. Prácticamente en cuestión de 48 horas, la cosa pegó un giro así un poco sorprendente. Y bueno, hay una cosa que hay que tener clara, es que toda acción tiene repercusiones y que la situación de los chipriotas en este momento es desesperada. Lo que nos tenemos que preguntar nosotros, además de solidarizarnos con ellos, es si esto realmente va a llegar a pasar aquí. Yo personalmente espero que de esa manera no pase, pero es que aquí han pasado dos cosas. A, los bancos han recibido ayudas, por una parte, y B, aquí hemos palmado pasta con las preferentes. Es decir, entre preferentes, impuestos, subidas de IR, o sea, de IVA respecto a lo que te produzca, lo que tú tengas en el banco y demás, pues muchos ahorradores ven cómo sus ahorros se han ido mermando. En algunos casos, pues los que hayan tenido la suerte de invertir en Bankia, en cualquiera de sus sabores, olores y sabores, en forma de preferentes o algún otro tipo de acción, sí, no sé qué, ven cómo de repente distinto. Van a tener quita alguno de hasta un 40% y algunos hasta más. O sea que, ¿qué pasa? Que, bueno, aquí no había corralito con estas limitaciones como veo en otros países. Pero aquí parece que es que como no nos afecta al 100% de los españoles, como aquí, bueno, pues hay quien tenga participaciones preferentes, hay quien no, hay quien tenga invertido en bolsa, hay quien no. Bueno, pues como no es al 100%, pues parece que es asumible y ya está. Y bueno, pues la verdad es que en Chipre en 48 horas se pusieron las pilas y la cosa, bueno, pues tuvo que cambiar. Es decir, el gobierno ha tenido que escuchar al pueblo, cosa que aquí parece que no hacen. Y te digo, yo creo que es porque como no le afecta al 100% de la gente, pues no da igual. ¿Qué pasa si esto llega a suceder en España, o sea, pasa en España o en Italia? Pues que yo creo que le terminan de dar la puntilla a la Unión Europea, que en el fondo no creen que, no quieren que esto pase, es decir, incluso ni los alemanes, que han tenido algunos desmanes un poco así, que lo han retratado muy bien, como diciendo, bueno, a partir de ahora vamos a dejar de preocuparnos y de dejar de ejercer de bueno, entre comillas, y que cada perrito se lama sus pelotitas. Sí, bueno, al parecer el resumen de Chipre va a ser eso, ¿no? Que el Eurogrupo tienen que dar 5 millones más o menos de euros y por lo visto lo que dicen ahora es que van a eliminar ese gravamen de los depósitos y van a intentar reunir ese dinero con fondos de la Iglesia y de la Seguridad Social. Es lo último que he leído. Decías tú eso, que me decías que la Iglesia que está proponiendo esos 5.000 millones de euros. Es más, el arzobispo de Chipre dice que los bienes de la Iglesia están a disposición del Estado para salvar el sistema bancario. Y bueno, casualmente, rebuscando por ahí, se da la circunstancia de que la Iglesia de Chipre, que es ortodoxa, también es uno de los principales accionistas del tercer banco del país, ¿no? Entonces, irónicamente. Claro, al estar ahí, pues supongo que intentarán salvar esto de otras maneras para no fastidiar un poco. En fin, en España nos siguen diciendo por todas las partes que, bueno, pues que los depósitos son sagrados. Lo que tenemos que pensar un poco ahora es si nos lo queremos esto o no nos lo queremos. De hecho, Guindo obliga a la banca a poner 2.000 millones de euros para canjear las preferentes que tienen por ahí. Sí, y bueno, pues el ejecutivo defiende que los ahorradores podrán recuperar parte, ya no dicen todo, dicen parte de su dinero. Y bueno, pues se ha penalizado BBVA por no haber apoyado al Sareb este, al banco malo. Y bueno, es decir, hay una pérdida masiva de dinero por parte de ahorradores, que podemos ser cualquiera, un cualquier familiar nuestro. Pero te digo, como aquí no es el 100% de la gente... Sí, pues, de hecho leíamos, ¿no? De Bankia, ¿no? Que a partir de abril el valor nominal baja... No, a cero. No, cuesta 0,1 céntimo, ¿no? O sea, algo así. Prácticamente hace 2 años salía a bolsa y ahora ya... Está por los suelos. En fin. Continuamos con el ERE de Andalucía y, bueno, pues simplemente cogemos nuestra costelera, abrimos, ponemos un poco de hielo, tiramos dentro detenido, registro a la jueza Alaya. Qué me gusta a mí esa mujer, qué cara, qué, cómo impone. Ahí ha visto. Pues, un poquito de imputados, un poquito de Heracles, lo mezclamos todo y con eso tenemos, bueno, pues prácticamente todos los titulares de prensa y de los telediarios, de las cabeceras de los telediarios de esta semana. Y ya está, básicamente esto es lo que hay. Hasta que esto no termine, hasta que las cosas no se pongan en claro, no sabremos si recuperamos el dinero, los andaluces, y de si los sinvergüenzas, los que han infringido la ley, irán a la cárcel. Irán a la cárcel, y pagarán que es por lo ello. Que se espera. Yo, por ejemplo, como españolito de a pie, si que bueno, pues que no tengo por qué saber que pasan estas cosas, bueno, pues digamos que vale, me pueden engañar, pero que el gobierno de la Junta de Andalucía parezca que es que se entera por la prensa, como parece ser que es tradición en la casta política española. Nadie sabe nada, nunca. Así, aquí no, oye, mira, han desaparecido no sé cuántos mil, o sea, cantidades de dinero absurda en cientos de millones de pesetas o de centenares de millones de euros, y aquí no pasa nada. Oye, no nos hemos dado cuenta, pero ¿cómo coño no te das y cuenta? Encima duermen tan a gusto, ¿eh? Los preocupados somos nosotros, pero oye, ellos... Yo tengo un billete de 20 euros en la cartera y si no lo tengo, me preocupo, o sea, me doy cuenta, o sea, calcula. Imagínate tanto. Me tenga 40 euros. Si me falta un billete de 20, me doy cuenta. Pues, culo a esta gente. No sé qué es lo que hacen. En fin, después de todas las noticias que he leído por ahí, porque bueno, se pueden leer muchas cosas, hay quien critica más, quien critica menos a los ERE, quien parece que solamente critica al gobierno del PP, pero no critica al resto de gobiernos que hay en España. Hay una cosa que me llamaba la atención y era que los abogados criticaban el desproporcionado despliegue policial propio de una operación antiterrorista. Vamos a ver. Te metes a leer la noticia un poco más y dices, esto es de broma. Dice, si el trato dispensado por los agentes de la Guardia Civil ha sido muy correcto con las personas imputadas, el despliegue resulta del todo desproporcionado por cuanto algunos de los detenidos han sido sorprendidos en cuanto se hallaban en pijama. O sea, esto es que me trae... Sí, como una operación de esta del narcotráfico que sale en las teles, que entran a una casa echando puerta abajo. Y... Es que esto es así. Es que no es como es por delito económico, no pasa nada, claro. Hay que avisar antes. No, hay que pillarlo. Claro, bueno, me lo pone más fácil, ¿no? Es que son narcotraficantes, tienen armas, pero solamente han generado un negocio de 20 millones de euros. Muy bien que los maten. Estos 4 señores o estos 20 señores que han detenido han hecho que se pierdan miles de millones de pesetas y no pasa nada. Tienen que llamar. O sea, es que la imagen que es lógico que le hallen en pijama. Si llegan a primera hora de la mañana, como en cualquier operación, un registro es así. Claro. Es decir, a mí lo que me viene a la cabeza es la imagen de Gila haciendo su llamada de: ¿es el enemigo? Sí, ¿van a venir a qué hora? No, es que me viene mal. Pues tú igual. O sea, oye, sí, está el señor tal, el que sea. Oye, mira, pues poneros una ropita limpia, desayunas temprano porque es que vamos ahí a deteneros y a registrar la casa. No vaya yo tirando. Y eso. Llévate al trastero lo que no quieras que encontremos, que vamos a entrar. Bueno, gracias a Dios han encontrado maletines por ahí con 80.000 euros y cosas así por el estilo. Y bueno, pues la Guardia Civil ha cifrado en 50 millones de euros de los fondos Madre públicos Dios. Desviados en esta última fase de la investigación de los ERE fraudulentos y que dicen que esta cantidad de dinero que tienen más o menos localizada que podría seguir aumentando de forma significativa. Lo que se puede hacer con ese dinero, Dios mío, 50 pues nada, millones. Desaparecen 50 millones de euros que no y sé cuánto es en pesetas. ¿Serán 8.000 millones de pesetas? Una burrada, no sé, me escapa. Y resulta que no pasa nada, que esto aquí no se ha dado cuenta nadie. Qué fuerte. En fin, hasta aquí mi semana. Bueno, pues vamos a empezar raudos y veloces con la mía. Esta semana, en esta sección, pues nuestras queridas presidentas parece que están de Semana Santa, están de vacaciones. Y voy a hablar de un tema que, no sé, desde mi punto de vista considero muy importante, aunque quizá haya gente que ni se lo plantee, que es lo más probable. Alguna que otra vez hemos hablado de la importancia de las vacunas en nuestra sociedad y de la importancia, pues, de que, no sé, de que en España se unificara, ¿no?, el calendario vacunacional, que tantas veces se había hablado y que muchos españoles ya habían propuesto, ¿no? Y nada, pues por primera vez voy a aplaudir una decisión que me parece acertada por primera vez de Ana Mato como ministra de Sanidad. Hola. Porque, bueno, después de las continuas cagadas que está haciendo, aunque han tenido que ver mucho, como he dicho, las peticiones de pediatras y padres que venían reclamando un calendario común en toda España, pues ya que pues mucha gente suele mudarse a menudo por causa de trabajo, vacaciones, y supone mucho follón, pues adaptar un calendario y tener que adaptarte tú a un calendario cuando te viene alguien de fuera, ¿no? Yo hablo por mí, que estaba en un centro de salud y he tenido que hacerlo a veces. Ya no solamente es el follón como profesional, ya simplemente es en esta región no están, o sea, no están vacunados contra el sarampión, en la región de al lado sí. Ahora resulta que pues te mueves, vas ahí y te regalas enfermedades que no tienes por qué tener. Exacto. Sí, era algo que ya venían pidiendo y bueno, se ha hecho así, se ha zanjado por fin una petición histórica que la sanidad tenía pendiente desde hacía un tiempo, y también es la primera promesa que cumple el PP, creo yo, una de las que habrá cumplido, de las pocas. Habrá un calendario común de 8 vacunas infantiles y todas las comunidades autónomas han estado de acuerdo, menos el País Vasco, que no ha secundado las pautas. Ha dicho que él no estaba de acuerdo con las pautas. Y aunque me parece muy buena noticia, me sigue sorprendiendo ver titulares, que también veía en otros periódicos, como que el 5% de los catalanes no vacunaba a su hijo. A ver, no me parece importante por hacer referencia a Cataluña, porque hay otra mucha gente en otras comunidades autónomas que piensa lo mismo, y visto, igual hasta con más porcentaje. O sea, es igual, es decir, donde hemos visto el dato en un periódico. Sí, ha sido hablando de Cataluña. Como en cualquier otro sitio. Pero vamos, en Cataluña solo tiene un 5%. Yo creo que hay comunidades que tienen más que esto. Vamos ya te a entender, digo, que somos iguales o muy parecidos en todas las comunidades y que todos hacemos lo mismo. Sí. Creo que tendrían, desde luego, que hacer más campaña informativa a estos padres para que de verdad fueran conscientes de la importancia que supone vacunar a nuestro hijo. Uh-huh. Es muy respetable que piensen y que actúen de la manera que ellos crean convenientes, pero que piensen de verdad seriamente en el posible daño que le están ocasionando a sus propios hijos y a la sociedad, propagando enfermedades ya extintas y por las que muchos niños pueden incluso morir, o muchas personas, ¿no? Entonces, que reflexionen y que de verdad este 5% sea un cero, porque es que uno no puede pensar en el efecto que nos van a hacer las vacunas dentro de no sé cuántos años, porque es que no somos inmortales. O sea, evidentemente de algo nos tendremos que morir algún día, y creo que es más el beneficio que el prejuicio. Creo que está ampliamente demostrado que es más el beneficio de las vacunas. Tú puedes pensar los estudios y no sé qué, pero bueno, hay muchos estudios que no están tampoco comprobados y que también están un poco para, no sé, para alarmarnos. De la misma manera, sabes que hay un caso cada 100.000 o cada 10.000 en el que puedes tener un hijo con un problema, el que sea, X, y no por eso dejas de tener hijos. Igual que te puede dar un choque anafiláctico por cualquier otro motivo, porque te pica una abeja o por, ¿me entiendes? Estamos expuestos a esas cosas y yo creo que esto está un poco más relacionado con una sociedad moderna, avanzada, con una formación quizá media o media alta. Media alta, sí. Y que, bueno, pues cuando viene gente de otros países, con menor formación o con menores, unos servicios sanitarios, digamos, peores que el que tenemos nosotros aquí, ellos no se plantean no hacer uso de nuestro servicio sanitario. Nosotros sí queremos pasarnos de moderno y decir, no, yo ejerzo mi libertad de no vacunarme porque tal. Muy bien. Pero si no te vacunas, no salgas de tu casa. Exacto. No te relaciones con nadie más. Hay que pensar en el mal a la sociedad que se puede hacer y no en el propio, simplemente, ¿no? Muy bien. Bueno, el primer radar aéreo del mundo, bien merece un comentario en esta sección. Y bueno, la operación Semana Santa, en la operación Semana Santa la DGT ha estrenado este nuevo radar que veíamos en los telediarios con ese magnífico nombre, Pegasus, que no solo controla la velocidad, sino que también va a servir pues para otras infracciones, tipo, yo qué sé, conducción en sentido contrario, porque son los únicos que desde arriba arriba a lo mejor lo ven, bueno, más claro. En teoría sí va a servir para todo, pero parece ser que está muy enfocado a multar y a recaudar. Ahí, al Paganini. y bueno, yo también creo que muchas multas van a tener que poner esa rata del aire, porque al precio que está la gasolina va a necesitar unos cuantos miles de euros al mes. Porque para llenar el depósito de un helicóptero, que vamos, alguna que otra vez ya hemos escuchado los gastos que bueno, supone una hora de vuelo. Visto que lo hacen para recaudar y que tienen que multar, poner unas pocas de multa de estas de 200, 300. Sí, para que le salga cuenta, ¿eh? Para que salga cuenta. La verdad es que a mí esto de Pegasus me suena más a Caballero del Zodíaco que a un radar. También. Bueno, también. Eres antigua. Sí, sí, un poquito. A más de uno la habrá recordado, no te creas. Hablando de tráficos, de multas y recuperando una sección de ética periodística de un famoso programa de televisión, creo, de hace unos años, sí, sí. Leíamos también el titular de que denunciaban a Juan Ramón Lucas, un periodista que hace telediarios, por conducir sin puntos. Bueno, la noticia no era esta, la noticia era cómo tratan los medios, ¿no?, este tipo de noticias, los periódicos, los telediarios, cambiando conceptos, enrevesando las cosas de manera que parece que, sí, yo qué sé, que uno ya está en Guantánamo, yo qué sé. Desinformando o malinformando o confundiendo, sí, churras con merinas. Porque, bueno, este hombre, por ejemplo, tú vas circulando con tu coche, te para la policía y resulta que si no tienes puntos no tienes carnet, ¿no? Una cosa conlleva la otra y por lo tanto no puedes conducir. Si vas solo en el coche o no va nadie, te dejan el coche inmovilizado, pues porque tú no puedes conducir si no tienes carnet ni tienes punto. Y si no va nadie contigo que se pueda llevar el coche, pues tampoco. Exactamente. Esto es una cosa que al que le haya pasado sabe que es normal. Te puede pasar. Acto seguido se denuncia, bueno, hay una denuncia. En este caso te tienen que tomar declaración, ¿no?, como denunciado. Y aunque se puede hacer en el lugar de los actos, normalmente te llevan a dependencias policiales pues para prestar declaración más tranquilamente. Los agentes te acompañan, te invitan a que vayas, ¿no? Y si te niegas, pues podría incurrir en un delito de resistencia o desobediencia a los agentes de la autoridad. Pero bueno, técnicamente eres libre. O sea, simplemente te están llevando para prestar declaración. Pues nada, todas las noticias sobre este hombre malinformaban de que había sido detenido, imputado, de que le habían tomado declaración y de que le habían puesto en libertad. O sea, vamos a ver, si nunca ha estado detenido, ¿no?, sino que simplemente estaba prestando declaración, ¿cómo puede dar la noticia de que ha estado puesto en libertad si en ningún momento ha estado retenido? Y es lo que hablábamos sobre el periodismo sensacionalista, que no informa, sino que lo único que hace es confundir y preocupar, ¿no? Porque tú oyes esto y dices, por Dios, me van a pillar por ahí sin punto y me van a detener, imagínate, me van a meter en la cárcel. Imagínate que entra a urgencia, salgo a los dos minutos, ha resucitado. No, no, no, cogí un número y me salió fumando un cigarro. No, no estaba muerto. Pero bueno, de todos modos, Juan Ramón, querido, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Porque según el artículo, según dice ya el artículo 6.1 del Código Civil, seguramente tú sabías, porque vamos, no sé, te habrán parado para multarte o te habrás encontrado algún papelito de colorines, amarillo o azul en tu coche porque no tienes punto. O de todas maneras te lo habrán notificado por correo o en el boletín oficial provincial, que es el BOP de cada provincia, que hemos descubierto y que está muy bien. Ahí es donde salen todas las multas. Y si no te has enterado, hijo mío, no sé, desde 2010 sin puntos, son dos o tres años sin puntos. Un poquito grave, el hombre estará preocupado con otros temas. Hombre, yo lo que me pregunto es que si en este caso la ley de protección de datos, si no se aplica o si se aplica de forma distinta en el BOP, porque tú, por ejemplo, ahí puedes ver el DNI, es verdad, me parece nombre, curioso, la cuantía de la sanción. Sí, es decir, la fecha, el nombre, los apellidos, el DNI, sí, sí. Y después tenemos ley de la privacy por no poner una lista en un centro de salud con nombres, porque es que hay que tener la ley de privacy, después te metes en una página pública. ¿La ley de la privacy, eso qué es? De privacidad, es, ¿no? Como muy English. Es privacy. Pero después te encuentras estas cosas que te quedas muerta. Te meten un boletín en el que puede estar tu vecina y dices, coño, mira, el DNI de mi vecina, fíjate, me lo voy a apuntar, ¿eh? No, o el nombre de tu vecina. Quiero decir, yo esas cosas tampoco las entiendo. O para todo o para nada, ¿no? En fin. Bueno, y ya está. Porque ya te he dicho, como nuestras divas están de vacaciones, esta sección se ha hecho hoy cortita, pero traemos unas noticias express muy cargaditas. El Supremo anula las cláusulas de suelo en caso de falta de transparencia de la entidad. Uh-huh. La decisión que ha tomado el Tribunal Supremo, que sienta jurisprudencia, y aún está pendiente de que se redacte la sentencia, anularía estas cláusulas en los casos, bueno, de falta de transparencia. Uh-huh. y no comportará la devolución de las cantidades, ya que se han satisfecho por este concepto. El PP indemnizará a Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón, por despido improcedente. Estaba imputado en el caso Gürtel. Y ya, bueno, yo creo que es más conocido por ser el exmarido de la ministra Ana Mato. Le van a tener que dar 229.000 euros. Pero es que nada más y nada menos. Hay otra cosa, que es que parece que estén locos por pagarle 229.000 euros, porque nosotros, por desgracia, conocemos gente que está en la misma situación, sí, por despido improcedente, con muchísimos problemas con juicio y demás, sí, con la empresa declarándose en bancarrota y en concurso de acreedores para no pagar un duro, y estos están encantados, se han puesto de acuerdo los abogados, sí. Y oye, se van a dar ahí más de 200.000 euros. Flipante. Sin ningún problema. Sí, sí. Bárcenas se niega a declarar y hacer la prueba de caligráfica, vamos, que le pedían. Pachulo mi pirulo, ¿no? Se ha marcado, vamos, un pachulo yo totalmente, y nada, no, ha dicho que además no va a volver a declarar, porque ya es que como que se aburre ya. La Organización Nacional de Transplantes ha avisado a las comunidades autónomas de que el gobierno quitará las subvenciones destinadas a actividades de donación y trasplantes si no cumplen el déficit. En este momento serían 5 las comunidades un poquito amenazadas con este, y bueno, a mí no me parecería raro que hicieran esto si tenemos en cuenta que el tijeretazo ya lo han sufrido otras subvenciones de la sanidad, como la dependencia o la investigación, o sea que podría ser la siguiente los trasplantes. Quizás si la gente se dé cuenta de realmente lo que vale. El Hospital de San Pau ha abierto una nueva vía que permite a los pacientes ser operados previo pago, sin tener en cuenta las largas listas de espera de la sanidad pública catalana. Por ahora ha sido cirugía vascular la que ha empezado a operar con este método, y ya han reducido la lista a 4 meses, la lista de espera. Con esta vía, el hospital explora nuevas fórmulas de financiación en tiempos de recortes y bueno, la búsqueda de nuevas vías es posible porque San Pau, pese a ser financiado casi totalmente por la Generalitat, cuenta con autonomía de gestión, porque es una fundación, entonces ahí está metida la Iglesia, y bueno, siempre y cuando no lo utilicen para coaccionar y potenciar su servicio privado, pues estaría bien. Mira, Hay una cosa que me parece fantástica, y es que tú montas tu negocio, te lo paga el Estado, y si hay que ganar dinero, lo ganas tú, y las pérdidas para el Estado. Esto es impresionante. Claro. En fin, ahora, si tienes dinero, te puedes saltar la cola. Así que lo que esperemos que hagan los controles necesarios, porque no parece lógico que quien gestiona la lista de espera pública ofrezca una alternativa privada dentro del mismo centro para el mismo tipo de patología. Creo que hace algunas semanas lo hablábamos, ¿no? Lo de coaccionar y lo de sacar listas públicas, siempre y cuando se utilice bien, que a mí me parece que va a ser. Pero que no. Esto vamos, huele mal. Es que, o sea, esto ya, o sea, no es que huela mal, esto es que se ve fatal. Sí, sí, sí. A mí me parece fantástico. Oye, tú sacas dinero, perfecto. Ese dinero que sacas lo reinviertes en la fundación, en lo que quieras, en mejorar la calidad, en personal, en maquinaria, en lo que sea necesario. Es un chanchullo un poco raro. Hombre. Interior echa las bicicletas de la acera e insiste en que el casco será obligatorio. Ya creo que se leía, pero ya es definitivo que, bueno, que ya las bicicletas tendrán que ir obligatoriamente por su carril bici. Y bueno, en otros países de la Unión Europea no es obligatorio el casco y es más usual el uso de la bici, como yo qué sé, hemos estado nosotros en Italia y allí nadie va con casco y hay tropocientas mil bicis. Gente muy mayor con bicicleta, y allí no hay ningún problema. Pero bueno, yo veo bien que vayan por el carril bici, lo del casco lo veo un poco una tontería y bueno. ¿Tú has visto alguna vez un chino en bicicleta con casco? No. En China tampoco. Y mira que allí tienen caos, ¿eh? Quizás lo que hay que hacer es formar un poquito a concienciar a los ciclistas, concienciar a los peatones y sobre todo a los que llevan los coches. Exacto. Y así sí que se reduce verdaderamente la siniestralidad. Bueno, la sucesora de la ley Sinde, la ley Lasalle. Estaba yo con las L's. Joder. La polémica está servida porque, bueno, aún tiene que pasar por los filtros legales hasta que podamos disfrutar o sufrir de sus consecuencias. Y si tienes colecciones de documentales grabados de la 2 o del Lonely Planet con tu VHS guardaditos en el trastero, ya estás cometiendo delito. Así que ahora a quemarlo todo, antes de que te pillen. Todo, porque ahora ya esto ha sido una de las cosas que hemos visto que nos ha llamado la atención. Si grabas algo es para consumirlo dentro de unos días. Si no, puedes quedarte con nada. Se autodestruye. Ahora verán los que venden disco duro cuando dejen de venderlo. Sí, porque sí. La gente ya no tendrá necesidad de almacenar en casa. Ley Lasalle, no la olvidéis. La tarifa de la luz bajará un 6,7% a partir de abril. Buena noticia, porque desde julio de 2009, en el que se reguló, desde que se liberó el sector, no había habido una bajada tan drástica. ¿Será que han visto que ha bajado bastante, que la gente está pasando frío este invierno por no encender la luz con lo cara que está? Pero la bueno. Gente está usando bombillas de bajo consumo por encima de sus posibilidades. Ya gastan de menos. Totalmente. El viernes, el 22 de marzo, fue el Día Mundial del Agua y un año más nos pilla con los deberes a medio hacer, ya que siguen habiendo asignaturas que se resisten al aprobado. No pedimos alta nota, sino un aprobado. Como por ejemplo la depuración de las aguas residuales. Varios estudios han determinado que más del 50% del agua española están en mal estado, bien sea por deterioro de su estado ecológico, por extracciones excesivas, alteraciones de los cauces o contaminación química de fármacos, sobre todo. Y bueno, aún están investigando los efectos que puede tener sobre la salud y el medio ambiente, pero estamos ahí regulín tirando a mal. El cocodrilo de Mijas, nadie sabe dónde está, de dónde ha salido. De un polo de la costa. Veíamos esta semana un poquito asustados que en unos lagos artificiales, creo que eran, de Mijas, había un experto de un parque de cocodrilos cercano al cual habían pedido opinión al haber visto un... Sí, la huella. La huella de un alligator... Un poquito grande, porque creo que decían que medía más de 2 metros. Era de ración, era un alligator de ración, sí, sí. Y bueno, el hombre ha dicho que a no ser que se sienta acorralado o que se pise, no va a atacar, pero el problema va a ser cuando llegue mayo, si no lo han capturado, porque ahora está en hibernación, pero en mayo si sobrevive puede ser peligroso. Así que ahí están, a la caza de... Cuidado, amiguitos, con las charcas. No metáis los pies donde no veáis fondo, Ahí. El portal YouTube censura las corridas de toros con sangre, pero podrá haber vídeos de toreros con capa y muleta. Eso no ha gustado ni a seguidores de los toros ni a detractores, porque vamos a ver, si quitas la sangre pero no quitas el toreo o un picador, ¿no? Esto me recuerda un poco, o sea, o los quitas o no los quitas. Exacto, o sea, o lo quitas todo o no dejas nada más lo que sale. Vamos a ver. Esto me recuerda a esos videojuegos cuando yo era pequeño, los que se empeñaban en hacer que la sangre fuera verde. O sea, ¿qué le pasa a esta gente? Está mala. O sea, lo están matando porque están malos. Mira, sale la sangre verde. Para escandalizar menos, ¿no? Ya ves. Málaga, pionera para pedir un taxi por teléfono sin hablar. Es posible ya a través de la app Taxible, tanto para servicios de recogida inmediatos, usando geolocalización de tu teléfono o smartphone, o para programar un servicio con fecha y hora determinados. Ya tiene también cita previa, ¿no? Que está muy bien. Así parece. Ahora, además de que utilicen WhatsApp, como ya sabemos que utilizan por ahí para programar carrera y servicio, ahora ya tienen una aplicación en la provincia de Málaga para poder hacerlo. Muy bien. Si vamos por Málaga lo probaremos. Matrimonio Jedi en Escocia. El proyecto de la nueva ley de matrimonio y unión civil permitiría la unión de parejas de hecho y también aquellas uniones entre personas de diferentes creencias y bueno... dejaría vía libre a los Jedi, ya que cerca de 400.000 habitantes del Reino Unido son jediístas, siendo una de las religiones más profesadas en el país. O sea, he visto fotos y es mortal, o sea, tú imagínate una vestida... Es la nueva meca de los frikis. Chewbacca ahí, de padrino. Ahí está, en vez de irte a Las Vegas a casarte vestido de Elvis, porque sí, porque te da el punto. Pues me voy a vestir de Chewbacca, pues que no. Mola un huevo. Está muy guay. Y nada, ya hemos terminado. Dicen las malas lenguas que solamente damos malas noticias. No fastidies. Ah, bueno, espérate. Tengo una noticia, eso digo yo, después dicen que tenemos malas noticias atento, siempre. Atento, la bonita historia del perrete guía. Gente que esté muerta por dentro, que no tenga alma ni corazón ninguno, que no escuche esto, por favor. Exacto. Herir su sensibilidad. La bonita historia del perro guía... Que bueno, no tiene nada de especial porque hay muchos perros guías. Sin embargo, el caso de Milo, que no Milú, un terrier, ha llamado la atención porque se ha convertido en el guía de otro perro ciego sin recibir entrenamiento. Simplemente con el instinto de amigo perruno. Ajá. La dueña se dio cuenta y le puso cascabeles en el collar del perro guía de Milo para que su amiguito ciego le siguiera y no tropezara con las cosas. Muy cuco. Sale una foto de los dos perretes paseando unidos por una correíta y nada, sí, son amigos inseparables. Se dieron cuenta de que los perros iban siempre juntos y que... Y que el ciego seguía al otro. Pero no se dieron cuenta que estaba ciego. Se dieron cuenta de que estaba ciego porque cuando operaron al otro... Se tropezaba con las cosas. El perro se tropezaba con todo. Muy bonito, muy bonito, muy tierno. Me ha gustado mucho. Es mucho de mi sección, ¿eh? Ya. No, ¿o no? O no. Bueno, pues esta semana en Twitter hemos podido... Es que hay gente eso que dice que un solamente, festival. Solamente damos malas noticias, gente levantando falsos testimonios contra nosotros, cosas que no son y bueno... Es verdad, le destrozamos una lanza. Te comento alguno de estos tweets que tenemos por aquí. Dice, si estás trabajando fuera de España y te entran ganas de volver, escucha Cuotidianos Podcast, el podcast que hace felices a nuestros inmigrantes. Emigrantes. ¿Has terminado tu carrera y dos másters y solo encuentras ofertas de trabajo fuera de España? Escucha Cuotidianos Podcast, te irás sin hacer las maletas. Cuánto amor en estas palabras. Eres el enchufado de la oficina y todo el mundo te mira mal. Escucha Cuotidianos Podcast, verás que no estás solo, soy muchos los enchufados en este país. Otro que decía... Otro muy bueno, eres sargento de la Guardia Civil, has tenido un fin de semana pletórico y no puedes ir al trabajo con esa media sonrisa en tu cara, escucha Cuotidianos Podcast. Sí, sí, así recuperarás tu semblante triste y serio, de pésame prácticamente. Eres un político corrupto, escucha Cuotidianos Podcast porque dormirás más tranquilo sabiendo que aquí en España no pasa nada aunque te pillen. Qué bueno, y ya bueno, el que remata es, eres un podcaster y tu mujer también quiere hacer podcast contigo, escucha Cuotidianos Podcast. Uy, no, perdón, escucha mejor Condenados Podcast. Sí, así es probable que no te dejen hacer podcast ni a ti solo. Exacto. En fin, ya sabes a quién le damos las gracias porque claro, has estado sembrado. El autor esta semana ha estado muy sembrado. Esta semana seguramente irá a su puesto de trabajo con una media sonrisa diciendo: me han nombrado. En fin, amiguito, muchas gracias por escucharnos, por hacernos llegar toda esa muestra de cariño en forma de noticia a través de Twitter, a través del mail. Sí. Si nos quieren mandar más cosas, ¿dónde nos pueden encontrar, Gemma? Noticias del extranjero. Nos podéis mandar por mail en la cuenta de cuotidianospodcast@gmail.com. Si quieren dejar un comentario, ver los enlaces de los vídeos, que esta semana tenemos por ahí algún vídeo espectacular para ¿de dónde poner. Nos lo mandan del extranjero, no? Hay un vídeo que nos manda desde Chile y hay otro vídeo que hemos encontrado y no podemos dejar de ponerlo. Llevamos toda la tarde cantándolo, sí, sí. Cuando lo veáis lo entenderéis. Funny pack, Funny pack. Y bueno, y ya. Nuestras cuentas de Twitter, MaelTJ y Gemasur, que bien. Es el mío. ¿En qué página web nos encuentran? Que no me lo has dicho. No, espérate, la cuenta de Twitter de Cuotidianos, que es Cuotidianos Pod, y nuestro blog. Eso que yo he dicho antes de si queréis visitar los vídeos de comentarios, ahora es lo de ahora es Cuotidianos. Porque yo lo digo en el orden que yo quiero. Cuotidianos.es. Ahí el blog. Ese es el blog para donde comentario. Colgamos nuestras cosas. Para la gente video. Nos deja muchos comentarios. Esta semana veíamos muchos. Y yo no quería terminar sin saludar a nuestro querido Otto. Sí. Y le mandamos mucho ánimo. Le damos las gracias por seguir escuchándonos, aún y habiendo estado malito. Y te damos mucha fuerza. Espero no darte, mucho ánimo. No darte disgusto y cabreos, porque ya sabes. No, tú zen total, ¿eh, Otto? Zen total, lo que tienes que hacer es centrarte. Impasible. Ante las malas noticias. Al resto de gente, pues nada, muchas gracias, porque nos han llegado explicaciones fantásticas de noticias que hemos visto por ahí a través del mail. Sí. Animado a escribir, contar, que hay por ahí mucho. Especificándonos que hoy ha habido noticias aquí que nos ha especificado gente que entiende de verdad de estos temas. Gente con nosotros papel. Somos aficionados. Bueno, pues es tarde, toca cenar, ¿nos vamos? Nos vamos, hasta la semana que viene, ¿no? A hasta ver si ya con mejor tiempo. Hasta la semana que viene. Más bueno te has pillado, Estaba aguantándomelo ahí, pero digo, no sé si voy a estornudar, pero creo que me va a venir ahora. Ahora estás como yo en charlas, que estoy siempre sorbiendo con la nariz hecha polvo. Pues tengo ahí un estornudo que menos mal que nos hemos escapado antes. Nada, un poquito de pastilla de esta de la alergia, pastillas mágicas. una copita de vino y se me cura todo ahora. Qué mala prensa. What happened? No veas tú. Estoy ahí, seguro que en cuanto cortes hago. ¡Ah! ¡Chu! Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.